En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Arranca una nueva edición de Elche en Punta, en la sintonía del deporte. La radio líder del deporte en el 101.4 Teleelch Radio Marca. Recuerda que también nos puedes ver en Teleelch Televisión o desde cualquier parte del mundo en teleelch.es, nuestra web y nuestra app gratuita Teleelch. Hoy es lunes 4 de septiembre de 2023. El Elche perdona y empata ante el Racing de Santander 1-1. El equipo de Becasese, que terminó con uno menos por expulsión de Carlos Clerc, sigue teniendo una alarmante falta de gol en el Martínez Valero y no sería por ocasiones. El equipo ilicitano va de más a menos en la liga en cuanto a fútbol, pero le falta lo más importante, afinar la puntería. En un partido en el que debutó Sergio León, uno de los últimos en llegar, y es que se quedó cerrado el mercado el viernes a última hora con la llegada de Sergio León y Borja Garcés como delanteros y de Sergio Carreira como lateral derecho. El primero en propiedad dos temporadas, los otros dos cedidos, Carreira con opción de compra. 23 jugadores, dos fichas libres, pero Becasese dijo tras el partido que la plantilla estaba cerrada. El técnico se mostró orgulloso de lo hecho por su equipo en el partido, a pesar de que no le alcanzó para ganar. Sí, buenas noches. La verdad que orgulloso del grupo, ¿no? Del grupo, cómo jugó, cómo se mostró, cómo intentó, buscó hasta el final con uno menos. Bueno, el fútbol tiene estas cosas, ¿no? A veces pasan de que aún siendo muy superior y teniendo situaciones muy, pero muy claras y de muy buena elaboración, bueno, tenés el arquero, tenés el rival, esa situación que a veces no se puede explicar, ¿no? Que pasen. Pero bueno, creo que sí, perdimos dos puntos, pero creo que ganó el fútbol, así que tengo esa sensación de... Perdimos dos puntos, pero ganó el fútbol. José Alberto, técnico del conjunto cántabro, el que fuera técnico de aquel Sporting B en el playoff de ascenso que ganó el Elche para clasificarse a la final, reconocía que el empate había sido justo, aunque si alguien hubiera merecido ganar, ese era el Elche. El empate es justo y, lógicamente, creo, también tengo la sensación de que si alguien hubiese merecido ganar hoy, hubiese sido el Elche. No importa reconocerlo, creo que es justo reconocerlo también. Pero creo que mi equipo ha estado muy bien en el partido, creo que ha competido, creo que hemos sabido sufrir en esos momentos que el Elche nos ha superado. Lo cierto es que el equipo ilicitano ve cómo se escapan rivales directos en tan solo 4 jornadas. El Zaragoza de Escribá cada vez nos recuerda más al Elche de Escribá de hace una década. 4 partidos, 4 victorias, 12 de 12. Ojo al Español de Pere Milla, que ya lleva 10 puntos. O sea que el Elche ahora mismo, con 4 puntos en la parte media-baja de la clasificación, está a 6 de ascenso directo y a 4 de playoff. Esto es lo que hay ahora mismo. Acaba de empezar. El Elche va poco a poco con la flecha hacia arriba, pero necesita sumar de 3 en 3, sobre todo en casa. Para el que lo quiera ver el vaso medio lleno, pues lleva 4 puntos de los últimos 6 y queda toda una liga. Quedan todavía 38 partidos, vamos, como si empezara la primera división, que son 38 partidos la próxima semana. Hablando de la próxima semana, no, de esta, el próximo partido, ahí es nada. Valladolid-Elche, el domingo en Pucela a las 9 de la noche. Tía, pero la fiesta no era aquí. Sí, te lo juro. Pues aquí no hay nadie. Ni música, ni chiringuito, ni farolillos. El verano no espera. O lo vives o te lo pierdes. Como tu SEAT, que solo ahora puedes disfrutarlo con entrega inmediata. Pero ya, porque las unidades son limitadas.

Bueno, os pregunto primero por el partido, luego hablamos también del cierre de mercado y de cómo se ha quedado la plantilla del Elche, pero por lo último, empate a uno, ¿qué sensación os deja este cuarto partido de Liga, el segundo consecutivo en casa, David? Bueno, agridulce, más agrio que dulce, porque al final todo lo que no sea sumar no es dulce, como estoy diciendo. Pero bueno, al final creo que el Elche jugando así, de cada 10 partidos va a ganar 9,5. No es normal que este partido se le escape. Y esta tiene que ser la dinámica de seguir del Elche. El propio entrenador del Racing, tú lo has puesto ahora, lo reconocía, los aficionados del Racing a la salida. Incluso muchos te decían, vaya baño nos habéis dado. Y el Elche, pues al final, para mí sigue pecando, que era lo que pecaba el año anterior en Primera División, es de la contundencia en las dos áreas. Para mí me sigue faltando un central de garantías. Y luego arriba gol, ¿no? Hay que ver, Sergio León es un jugador que por norma general te garantiza goles, el chico acaba de llegar, no le podemos exigir más. Y luego Garcés, a ver cómo es, ¿no? Yo realmente no lo conozco, una vez que el Elche lo fichó, pues sí que empiezas a investigar un poquito, pero bueno, realmente no lo conozco, tiene su margen de confianza, pero tiene que ser estrecha porque el Elche, pese a que estamos en la jornada 4, ya tiene unas necesidades. El Elche ahora mismo está en menos 6 puntos. Es ese, realmente las cuentas que tenemos que hacer. Menos 6 del ascenso directo. Es que no vale otra cosa. Para mí todo lo que no sea ascenso es fracaso de temporada. Que tú te quedas fuera como se quedó el año pasado, el Levante en el último minuto tal y no sé qué, final del playoff, para mí es un fracaso. El Elche está obligadísimo en ascender. Además, el propio míster primero, yo creo que hasta dudando del mercado de fichajes, se quita un poquito el peso de encima, que lo puedo llegar bien por un lado, pero por el otro lado no, porque el entrenador tiene que ser el primero que tiene que vender esa convicción, el que llegar al vestuario y transmitir esa idea de que, señores, aquí venimos a ascender y solamente vale ascender. Y cuando públicamente dices que, bueno, es un sueño tal, y a mí me creó un poquito de mala sensación. Y luego, sin embargo, lo volvió a reconocer que, tras la rueda de prensa, ¿no? Que este es el camino para conseguir el sueño que están buscando y que es el objetivo, ¿no? Al final ahí yo creo que lo intenta arreglar, creo que algún palito le pegaron. Pero bueno, el Elche tiene que seguir así y lo único que tenemos que mejorar, sobre todo arriba, y tener algo más de contundencia, porque pese a que el Elche creo que le dio un baño al Racing de Santander, el Racing también tuvo dos o tres aparte del gol, que quizás es la jugada más tonta que tiene el Racing, porque es una llegada que llego, no llego, llego un pelín tarde, bueno, y ahí al final te empatan. Pero bueno, creo que contento por cómo el Elche va evolucionando desde que ha empezado la temporada, pero hay que cerrar los partidos ya. Es evidente que tiene un problema con el gol, pero hay brotes verdes porque efectivamente el equipo cada vez parece que juega mejor, más vistoso, sabe a lo que juega. Y hombre, para los que queramos, yo creo que somos mayoría, ver el vaso medio lleno, correcto, sin un Sergio León en plenitud, que llegó 24 horas antes, en un Garcés que ni jugó, Mourad que está poco a poco engrasando la maquinaria, sin ellos todavía a pleno rendimiento, el Elche está cerca de ganar partidos, bueno, vamos a esperar que con su aportación el Elche tenga mucha más pegada. Otra cosa es, y ahora iremos a la comparación, de si hemos salido ganando o perdiendo en la comparativa con los delanteros que se han ido y los que han venido. Pero ahora vamos con eso. Logan de Palmas, sí. El Elche del sábado, ¿te gustó, te gusta, no te gusta? Cuéntame. El equipo en sí, el once inicial me ha gustado, ¿vale? Me ha gustado mucho el once inicial. El partido en sí había momentos muy buenos del equipo, con buenas llegadas. Es verdad que había momentos de incertidumbre por desorden táctico, ¿vale? Pero eso se puede rectificar y arreglar, ¿vale? Pero lo que a mí me ha gustado es lo que se vio en el campo, la imagen que se vio. Eso yo me quedo con eso. Sabiendo los fichajes que han llegado, entonces es positivo. Vamos a decir que es positivo. Ahora, que tiene que rectificar a nivel del orden táctico, porque hay momentos que se le van. Entonces, eso. Entonces, nada más. Si no, el equipo en general en sí me ha gustado. Lo que está claro es que poco a poco el Elche cada vez parece que tiene más minutos, más regularidad en tener el balón, en sacar la pelota desde atrás, que es asumir un riesgo, pero la verdad es que salvo un par de errores ahí que te cuestan sustos y ahí es donde el Racing y los equipos sobreviven, ¿no?, por esos errores. Pero poco a poco el Elche volvió a tener una primera parte entera donde mereció no solo irse al descanso 1-0, sino a ver cómo pasó frente al Villarreal B. Tuvo que sentenciar o al menos marcar un segundo. Luego en los comienzos de la segunda parte lleva dos partidos que le pasa lo mismo. El rival le aprieta, cambia tácticamente y ahí le hace el gol, que no está bien defendido, pero luego se repone. Es decir, que es un equipo que tiene ya una personalidad, no tiene ya un sello. Becasese quiere que su equipo sea el protagonista con el balón, y me parece muy bien, porque cuanto más tengas el balón, mejor defiendes y más cerca puedes estar del área. Pero claro, no puedes fallar tanto en un área y también en la otra, pues te llegan poco, pero llevas tres goles en contra. Y has creado, entre la segunda parte de Ipurúa, la primera parte contra el Villarreal B y el final, y el sábado, pues habrás creado cerca de 20 ocasiones de gol y llevas un gol en jugada y dos de penalti. Entonces, claro, sí, cada vez juegas mejor, pero esa vistosidad tienes que refrendarla acertando en las dos áreas. No sé qué te preocupa más, David, si fallar, o sea, el afinar o el ser más contundentes atrás. A ver, para mí lo más importante y lo positivo que le veo al Elche, primero, que tiene una definición de juego ya, es decir, que ya sabes a lo que se juega, te puede gustar más o menos. A mí particularmente, creo que al aficionado al fútbol nos gusta un fútbol así, a mí particularmente me gusta. Para mí lo más importante es que llegas, no llegas una vez, sino que estás llegando mucho, prácticamente avasallas al rival, a ocasiones ya llegadas en su área, incluso lo llegas a encerrar. Y creo que la definición al final tiene que llegar, está claro. Para mí lo fácil es llegar 40 veces y alguna meteré, que no llegar una y meterla, ¿no? Al final, por porcentaje o por margen de error, alguna tienes que colar. Sí que es cierto que esto es lo de la manta, ¿no? ¿Me tapo la cabeza o me tapo los pies? Ahí, por ejemplo, yo en el gol sí que a Edgar, por ejemplo, lo veo muy atrás, hace una duda que sale, vuelve. Cuando tú tienes el equipo avanzado y tienes que y estás volcado, al final el portero tiene que hacer como el antiguo libre que se hacía. Sí, pero el gol no llega, ¿no? El gol no llega por estar avanzado, el gol llega ahí por un error en el saque de banda. Sí, viene mal, es un mal pase también que viene. Incluso hay un momento, de las pocas veces que hay dudas para mí, es en el momento del gol, al principio de la segunda parte, y en el momento que nos quedamos con uno menos, hay un momento que el equipo duda, incluso el estadio pita. En un saque de puerta de Edgar Badía, que parece que pierde el balón, que pierde tiempo con el balón, el estadio pita. Porque pensaba que Edgar Badía se conformaba con el empate. Sí, y yo me fijé mucho en Becasese y salió, que estaban en el banquillo, salió rápido chillando al equipo, y fue cuando el Elche se vuelve a volcar en ataque, ¿no? Que al principio pensé, digo, físicamente están muertos, pero es que yo creo que hubo un momento de duda de aguantamos el empate, porque el Racing tuvo dos ocasiones ahí, o no, incluso el propio entrenador del Racing te lo dice, ¿no? Fuimos a por el partido en vez de enfriar el partido, en vez de hacer toquecitos, porque hubo un momento que el Elche por casi nos mata otra vez. Para mí lo importante es que el equipo llegue, que cree ocasiones, que tenga claro a qué jugar, que eso es importante. Y que creo ocasiones, al final los goles tienen que llegar, eso sí, hay que reforzar eso, al final si hay que hacer entrenamientos específicos, buscando sobre todo muchos remates a puerta, porque hay veces que se cuelgan balones y hay una persona para rematar. En la primera parte se llegaron 5 o 6 veces muy claras y solamente estaba John. Por muy bueno que seas, es muy difícil que un solo rematador pueda coger una defensa de 4, ¿no? Pero bueno, lo importante es que el equipo está llegando, se están buscando también las dobles jugadas y no entrar solamente dentro. El sábado vimos como varios lanzamientos de fuera del área, varias internadas y luego con un Febas espectacular, ¿no? Qué descubrimiento de este chico en esta posición. Lolo, la cuestión del gol, o sea, marcar más goles, es una cuestión de que el jugador, digamos que tiene esa genética y el que... De cada dos marca uno, si lo tienes, lo tienes, y si no lo tienes, no lo tienes. ¿Es una cuestión de llegar muchos al área, trabajarlo, intentar pues que aporten todos y no solo depender de un goleador? Yo creo que es un conjunto. Yo creo que con los jugadores que tenemos, que si vemos un poco la línea ofensiva que tenemos, que sea los extremos, medio centro y delantero, todos tienen goles en su carrera en los últimos años. La mayoría tiene entre 5, 7, 8, 10 goles cada uno casi. Entonces eso es importante porque al final no solo el delantero, pero lo que conlleva, que te aporta también este plus que te hace falta, porque son detalles que al final dice... los medios centros te aportan un plus y tienen goles. ¿Por qué? Porque al disparar tanto la portería contraria, al final tienen goles. Tienen tanto centro que al final rematan. Entonces, todos números, estadísticas hacen que son números. Esos números cuentan. Entonces, ahí yo digo que no tenemos que pensar que solo hay un delantero que va. No, es todos. Que será un medio centro que chutan a la portería que tienen goles. Que será los extremos que tienen goles. Que los delanteros que tienen goles. Ahí donde yo creo que esa es la posición fuerte de Elche por los jugadores que tienen todos goles cada año. Sí, es el mejor ejemplo es el gol que marca Nico Castro, ¿no? Que sí. Llega desde atrás sorprendiendo. Y ha chutado mucho, Nico ha chutado mucho, Febas ha chutado, sí. Fidel ha chutado. Entonces, todos esos detalles hacen que al final es un equipo. No solo el delantero que lleva sus ocasiones o sus llegadas, no, es todos. Y hemos visto jugadores ambiciosos que provocan situación de gol. Uh-huh. Se cierra el mercado el viernes por la noche. El Elche finalmente tiene 23 profesionales, 23 fichas, deja dos libres que todavía podría utilizar para agentes libres, vamos, lo que toda la vida ha sido jugadores en el paro. El técnico dijo en sala de prensa tras el partido que la plantilla para él estaba cerrada. Está claro que lo que no llegue esta semana yo creo que ya no va a llegar, porque son jugadores que cada vez tendrán menos ritmo porque están parados. Pero ya centrándonos en los que están, ¿la plantilla os da la sensación de que tras las salidas y los últimos fichajes sale ganando, sale perdiendo, sale reforzada, sale debilitada? David. Bueno, yo soy optimista, ¿no? Yo creo que tenemos plantilla para luchar por el ascenso directo. Si sale ganando o no, no lo sé. Lucas Boye lleva 3 partidos en segunda, no marcó un gol y el otro día debutó y marcó, ¿no? Sí que es verdad que le meten 5. Pero Peremilla llegó al Español, marcó y ya se ha quedado seco. Aquí en Elche no marcó y ayer estuve viendo el partido y prácticamente ni la olió. Sí que es verdad que remontan, pero es que Peremilla no entraba ni en juego, no tocaba ni el balón. No lo sé. A mí la plantilla me gusta y me gusta porque veo una plantilla de mucho oficio, de mucho, mucho trabajador, de mucho mono de trabajo que al final me gusta. A mí Lucas Boye me encantaba porque le lanzabas una lavadora y te la convertía en un balón, pero no era ese goleador porque nunca lo ha sido. Nunca ha sido el clásico matador, el killer de área, porque no lo ha sido nunca. Es que aquí fue Almirón el que lo reconvirtió en delantero. Nunca lo había sido. No sé si para el fútbol de segunda división podría valer o no. Uno dice que te marcarían 20 goles, otros a lo mejor no. No lo sé y no lo vamos a saber. El tema de Peremilla, si se quería ir, pues hasta luego. Si al final te va a restar en vez de sumar. Ezequiel Ponce, volvemos más de lo mismo, te costó muchísimo dinero, no ha demostrado ser un matador, por lo menos aquí en el Elche los 2 años que ha estado, por tanto no me iba a aportar mucho. Sergio León, la trayectoria que tienes de goles, que te garantiza, estamos hablando de 8, 10, 12 goles mínimo. Está claro que no se le pueden pedir los 22, 23 que marcó la otra época, porque es algo muy, muy, muy difícil. Creo que fue Pichichi de segunda división. Sí, sí, lo fue. Pero con que te marque 10, 11, 12 goles, perfecto, luego como dice Lolo. Si los mediocentros, media punta te aportan 4 o 5 cada uno, estás sumando una cantidad de goles brutal. Al final, los otros dos delanteros, 3, 4 goles, 5 goles tienen que marcar. Al final ya te metes en una suma de goles de 60, 70 goles que te tiene que estar para dar arriba. Pero hay que marcarlos. Pero para mí, ya te digo, lo importante es que el Elche está creando, que el Elche sabe lo que juega y que creo que el discurso del entrenador, o por lo menos el planteamiento, el jugador lo cree. Porque es difícil, sobre todo después de que te empaten, cuando eres muy superior, que el equipo se reponga a ello y vuelva a ir a por la victoria, ¿no? Y sobre todo que el equipo esté sumando. Creo que en el mercado de fichajes a mí me sigue faltando un central y un delantero, porque al final creo que 3 delanteros es escasitos para toda una temporada, pero creo que tenemos plantilla para luchar por el ascenso. Por tanto, David Aranda es optimista. Lolo, tú con la salida de los que se han ido y los que han llegado, ¿entiendes que hay plantilla suficiente? ¿Entiendes que el equipo se refuerza o se debilita? Bueno, que puede ser las dos cosas. Puede ser que a lo mejor se debilite, pero que tenga plantilla suficiente. No lo sé. No, sinceramente, yo creo que tiene un equipo completo, bien, en el sentido que no tiene jugador top, pero no tiene jugador bajo. Tiene jugador medio bueno, ¿vale? que tienen todos números, que al final es números. Ahora lo que dices, tienes toda la razón, perdona que te rectifique, pero, por ejemplo, viendo los en el banquillo los que están y los que salen, el otro día sale Lautaro, Oscar Plano, o sea, salen futbolistas que dices, oye, hay banquillo, es hay fondo banquillo, de armario. Es que y eso es muy importante con 42 partidos de liga. Es muy importante tener un banquillo, porque lo que al final los que están en el banquillo es que a veces es que lo que te dan el detalle, la diferencia en los últimos minutos, el jugador que aporta este el dinamismo. Al final el banquillo es igual de importante que el este que juega en sí inicial. ¿Por qué? Porque todo el mundo suma. Está claro que si no tienes banquillo vas a sufrir. Pero este año sí que tenemos banquillo. Para mí, porque veo unos jugadores que son... Si ves, cada uno tiene números. Y el fútbol es números. Y a mí lo que me da... Confianza y ganas de ver que al final sí que se ha hecho un equipo de trabajo, de jugadores que conocen muy bien la liga, que tienen números, que donde han ido han hecho algo. Entonces esos detalles que al final dices, sí que se ha hecho unos buenos fichajes, ahora tiene su buen banquillo, ahora que se acoplan, ahora que se entienden bien. Hemos visto detalles muy importantes, hemos visto un Fidel y un Tete Morante espectacular a nivel de complicidad, a nivel de juego similar, se dan el balón y se entienden. Sergio a los últimos minutos se ha visto con Tete y con Fidel. Todos estos detalles al final, los dos Nico, que son dos pilas, que no paran, pero que te aportan, te suman, entonces es los detalles. Pero sí que es verdad que estos dos hay que trabajarle a nivel defensivo, porque en el gol sí que fallan porque está mal colocado. ¿Por qué? Porque piensan más en el balón que al contrario. Entonces se despistan. Y esos son detalles que hay que rectificar. No es nada, pero hay que rectificar para evitar estos goles del equipo contrario. Entonces yo creo que ahora mismo es más un orden táctico para que todo el mundo no piensa solo en el balón, pero también a su jugador, para poder tener el control de las dos cosas. Que si no, tiene que sufrir y correr detrás del balón el doble. Si está colocado desde el principio, no tiene que correr tanto, porque se está a tanto. Pero yo creo que, sinceramente, que el equipo que hay, los jugadores que se han fichado, yo creo que se han fichado inteligentemente, con... dando un buen, sí, buen punto. A ver, no, lo que pedíamos era firmar futbolistas que conocieran la segunda división y con un bagaje en segunda división. Y bueno, echando un vistazo, bueno, pues Sergio León conoce la segunda división perfectamente, Borja Garcés, que viene de jugar la mayoría de partidos en segunda, Sergio Carreira los últimos dos años ha jugado en segunda, Alex Martín en el Mirandés lo ha jugado todo, Salinas, que viene de jugar en segunda, Mourad, Cris Salvador en el Huesca, Aleix Febas en el Málaga, Óscar Plano en el Valladolid. Bueno, y aparte hay que añadir a Nico Castro, que es su estreno, Mario Gaspar, que toda la vida juega en la élite, y San Román. Es decir, que se han fichado 10 futbolistas más los 2 cedidos, se han quedado 11 de la pasada temporada, y en ese sentido sí que es cierto que se han firmado jugadores que vienen ya con un rendimiento acreditado en segunda división. Yo la gran duda que tengo es arriba. No dudo de Sergio León, aunque ya tiene 34 años. Esto no tiene por qué ser un freno. Nada. Pero, hombre, es cierto que seguramente cuando estaba aquí hace 8 años, pues tenía esa frescura goleadora o física que le supuso jugar en primera división desde entonces, prácticamente. Osasuna, Betis, Levante, último y un año en el Valladolid. Pero quiero decir que la duda que tengo es si el global del potencial que se ha ido con... Boyé, Peremilla, Ezequiel Ponce, me lo van a dar solo Garcés y Sergio León, porque antes eran 4, ahora son 3, y sigue Mourad. Y en ese sentido quería preguntaros, porque durante esta semana he venido escuchando, sobre todo con los fichajes últimos del viernes y en el programa que hicimos en el cierre de mercado el viernes por la noche, críticas al propietario porque ha ingresado mucho y se ha gastado muy poco. Se ha ingresado unos 15 millones de euros en fijos, que podrían ser hasta 18, y apenas ha gastado 300.000, con lo que parece, al menos de salida, que lo que ha hecho es hacer caja y no echar el resto, no apostar, no digo gastándose todo, pero sí algo importante en algún fichaje que pueda ser determinante en la punta de arriba. En ese sentido, ¿a vosotros qué sensación tenéis? ¿Os gusta, no os gusta, os da igual lo que los movimientos que ha hecho en ese sentido a nivel económico? A ver, yo ahí voy a ser un poco defensor del diablo. Sí que es cierto que se ingresan 15, que pueden ser 18, según las variables, pero sí que es cierto que hay que pagar a la plantilla. Es decir, que tú no tienes los mismos ingresos que tienes el año pasado, que esos 15 no son 15 netos, que al final tú el año pasado generabas unos 40 y largos 50 millones de euros. Si te quedas con esa base de la plantilla, aunque tenga una pequeña reducción, sigue siendo muy superior a los ingresos que tú tienes. Pero para eso tienes una ayuda de la Liga de 13 sí, millones. Sí, pero bueno, al final son 13 más otros 11 o así de televisión, son 20 y tantos. Esta plantilla vale más. Sergio León no viene cobrando... Bueno. 100.000 euros. Ojo, yo discrepo de ti. Según el propio Bragarnik, a nosotros nos dijo una reunión, la plantilla del año pasado en primera división valía 22 millones. Este año no puede valer eso. Bueno, tiene que valer mucho menos, o menos. Eso ahora en diciembre lo veremos eso en la cuenta. Nos lo dijo Cristian a nosotros, a la prensa, que la plantilla, aunque figuraba como el tope salarial 40 y tantos, descontando... Sí, no se hizo el tope. Descontando todo lo que había que descontar, se quedaba en 22, 23. Claro, pero es que descontando lo que hay que descontar, te entran. Pagos que tú tienes a largo plazo, por ejemplo, Lucas Boye se ha ido, pero Lucas Boye no estaba en un plazo, Raúl Guti no estaba en un plazo ni en dos ni en tres, Ezequiel Ponce no estaba en un plazo ni dos ni tres. Se supone que cuando tú has vendido es liquidado, pero cuando tú vendes tienes que ver también en qué plazo se va pagando. Por ejemplo, el caso Mojica no se paga al contado. ¿Por qué el Villarreal paga un poquito más? Paga un poquito más para no pagarlo al contado porque no le llegaba con el límite presupuestario. Entonces te hago una compensación porque si abono la cláusula hay que abonarla al contado al momento en la Liga de Fútbol. Negocio contigo una venta a largo plazo. Eso es cierto. Por que eso, al final hay mi, que jugar mi pregunta, con te, eso. Ahora, ¿a ti te parece así, bien? ¿Te da igual? Se ha generado muchísima pasta en la que sí que creo que había que haber apostado por lo que te da la vida en el fútbol, que es el gol. Ahí sí que tienes que haber hecho una apuesta, creo que muy, muy importante. ¿Por qué no se ha hecho? No lo sé. Pero creo que sí que, teniendo en cuenta que no son 15 netos lo que se ha quedado el club, o se queda limpio, sí que daba margen para hacer una apuesta muy, muy importante, como por ejemplo ha hecho el Español. Le puede salir bien o mal, ahora mismo le está saliendo muy bien. Sí que es verdad que tuvo mucha suerte, pero está saliendo bien. Pero es que es el año de jugártela. Claro, es por eso digo que... Fíjate, para mí la apuesta era, si no se hubiera ido ninguno de los delanteros, con esos delanteros traes a Sergio León, solo con esa delantera yo te digo que, por supuesto, tenemos que estar arriba, entre los dos primeros. Pero ahora ya para mí es una incógnita y por eso el entrenador se agarra ya diciendo es que ya no tengo los mismos figuras arriba, ahora tengo otros. Y con esto ya no me atrevo a decir... Ya, pero con los mismos figuras marcaste un gol de penalti en tres partidos. Sí, sí, pero a ver, yo creo que todos, si hacemos una encuesta, nos hubiera gustado quedarnos con sí, Lucas sí, Boye, duda, con Pere Milla, con... a ti te hago la misma pregunta. ¿A ti te da igual? ¿No te ha gustado? ¿Si te ha gustado el que no haya utilizado parte de esos ingresos para firmar a futbolistas, digamos, de más empaque? Al final es como todo. No hace falta tener jugador top para estar arriba. Yo creo que puedes tener jugador medio bueno y estar arriba perfectamente. Eso va a ser en función del mensaje del míster y dar la actitud necesaria que todo el mundo se cree y que van a tirar todo el mundo el mismo camino. Yo creo que no hace falta ser top para estar arriba. Falta solo de creerlo y ser todos unidos y es actitud nada más. Y que el mensaje llega. Yo te digo que sinceramente a mí me da igual perfectamente tener un Boye, un Ponce, un Pere Milla, ¿vale? Sabiendo que son tres jugadores que tienen que marcar por menos 10 o 15 goles cada uno, ¿vale? Está claro que estos números te hacen permitir estar arriba, pero no lo tiene, pero lo que tienes es mucho que tiene goles. O sea, tienes centrocampistas que aportan. Exactamente. Entonces, si tú tienes... Bueno, que tienen que demostrarlo. Sí, pero tienes a Oscar Plano que tiene ya 8 goles por temporada. Tienes a Tete que 5, 6, 7 goles que tiene. Tienes a Feba que tiene 4, 5. Tienes a Mural que tiene 4, 5, 7. Vamos tienes a Sergio Merión que tiene 10 o 12. Tienes a Borja que te marca 8 goles. ¿Dónde hay que firmar todo eso? Ahí, no, pero, sí, no, pero son, ojalá. Son los números que tienen. Bueno, eso es la realidad, son los números que tienen. Que tienen en sus mejores temporadas, ¿no? No, el año pasado. No de media. Sí, pero el año pasado... A ver, Oscar Plano no creo que tenga 8, si no, no lo hubiera dejado el Valladolid salir, ¿no? Yo creo que el año pasado ha hecho 7 u 8 goles, imagínate. Lo tengo que mirar, pero bueno. Que... Creo, ¿eh? Pero si vemos un poco todos estos futbolistas... Sí, esa es la idea, claro. Tienen definición. Y lo que falta al equipo es definir. Entonces, si tú tienes 5 o 6 jugadores que tienen definición y que tienen goles, en su cuenta, entonces te aporta más que dos o tres. Pues no añado ni una coma más. Lo vamos a dejar aquí. Así que encantado de haberos visto otra vez este lunes. Que paséis una gran semana y ojalá que el equipo nos dé una alegría a todos el domingo por la noche en Pucela contra el Valladolid. Gracias, David. Gracias, Paco. Gracias, Lolo. Chao, hasta luego. Muchas gracias. Una pausita y hablamos de las guerreras. Ahora solo piensa en disfrutar de tu Audi, porque de todo lo demás se ocupa Audi Selection Plus. Conduce tu Audi seminuevo o de ocasión con entrega inmediata, control de calidad de hasta 289 puntos de chequeo, financiación a medida y otros beneficios únicos. Y si visitas tu concesionario más cercano, podrás tasar gratuitamente tu vehículo con opción a compra. Con Audi Selection Plus todo son ventajas. Consulta condiciones y vehículos disponibles en Audi.es. Ven a tu concesionario Audi, Serra Móvil Elche, Oleza Móvil Orihuela y el móvil Elda Petrer. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Garantía Vita. Aseguramos que serás mamá. En Vita hemos creado un programa con el que garantizamos tu embarazo o te reintegramos el 100% del coste de tu tratamiento para que solo pienses en lo verdaderamente importante. Consulta condiciones en vitafertilidad.com y asegura tu embarazo con nuestra Garantía Vita. Vita, la clínica de medicina reproductiva de IMED Hospitales. ¿Tienes un taller? Este verano mantén a tus clientes frescos con Autodesguaces Alicante. Solo para vosotros, profesionales. 5% de descuento en todo nuestro stock. 10% de descuento en elevalonas y mandos de clima. Y 15% de descuento en compresores. Solo hasta el 30 de septiembre. Autodesguaces Alicante. En Crevillente y Alicante. Autodesguacesalicante.com. Hasta el año 2061 el cometa Halley no volverá a cruzarse con la órbita de la Tierra. Algunos esperan coincidencias. Tú creas tus propias oportunidades. Solo este mes de julio puedes disfrutar de un Cupra Formentor con un descuento de hasta 6.200 euros, con entrega inmediata. Descúbrelo en Serra Auto, tu concesionario Cupra en Elche y Torrevieja, y Oleza Motor en Orihuela. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Hay cosas que ya no se llevan como tu viejo móvil, una cámara con carrete, el CD, el fax de la oficina o llamar desde una cabina telefónica. Y otras que si las llevas, sinceramente es porque quieres. Aún con gafas, será porque quieres. Llama al 966-610-100 o entra en doctorsoler.com. Doctor Soler, Elche. Aún con gafas. Si tu coche se... Luego vamos con el coche. José Antonio González, muy buenas tardes. Hola Paco, muy buenas tardes. Porque hay que hablar de las guerreras que hicieron un partidazo para abrir Boca. Fue un auténtico partidazo, Paco, partido extraordinario del Atico Club Balonmano Elche. Uno más y no van pocos en los últimos tiempos. Cuando el espectador cree que ya lo ha visto todo de este equipo, las de Joaquín Rocamora siempre van un paso más allá. Esta vez las ilicitanas vencieron por 33-26 al vigente campeón de la División de Honor Femenina, el Costa del Sol Málaga. Pero una vez más, no se trata, Paco, de lo que hacen, que también, sino del cómo lo hacen. El Elche superó claramente a su rival en el 40-20 del Esperanza Lab, donde tuvo lugar el punto de partida de la nueva temporada. Un debut que pudo seguirse y disfrutarse en directo a través de Teleelche en esta casa. La actuación grupal del equipo ha sido de matrícula de honor, tal y como reconoció al final el técnico Joaquín Rocamora. Entrado mal en los primeros 10-12 minutos, no habíamos entendido cómo romperle las distancias en el trabajo de uno para uno ofensivo que ellas tienen. Creo que nos hemos ajustado con la entrada de Paola en el centro, creo que hemos mejorado mucho. A partir de ahí el equipo ha empezado a crecer en confianza y hacer todo mejor. Creo que hemos hecho un partido realmente muy completo, donde ha habido momentos de la segunda parte que hemos sido muy superiores contra el campeón actual de la liga y donde quizás si tuviéramos algo más de experiencia hubiéramos sabido romper antes el partido o sacar una diferencia mayor. Que no se puede poner ningún pero al partido, que ha sido de matrícula de honor y que estamos muy satisfechos a pesar de que sabemos que tan solo es la primera jornada y son dos puntos. Como decimos, la actuación grupal fue excelsa, pero hay que hacer una mención especial para la portera Nicole Morales, que ha regresado a lo grande, como terminó el curso pasado. La catalana fue un muro en portería y contribuyó con 14 paradas a la cómoda victoria franjiverde. Con 15-12 se llegó al descanso, una superioridad que se confirmó en los segundos 30 minutos. Escuchamos a la guardameta catalana. Creo que la buena pretemporada que hemos hecho nos ha podido llegar en esta forma. Súper contenta porque el equipo ha luchado hasta el final, no hemos bajado los brazos y bueno, al final pues hemos ofrecido un buen balonmano. Gracias a la defensa hemos podido correr, mejor en ataque hemos estado y sin duda pues es nuestro pilar fundamental. En ataque, Tessa Van Ziel fue la máxima goleadora con 7 dianas. La neerlandesa cumple su segundo año en el Esperanza Lag y volverá a ser una jugadora clave en labores ofensivas. Pero es que Katia Zukova, Zaira Benítez y Danila Sodelgado también se sumaron a la fiesta, aportando un buen número de dianas. Habla la guerrera Danila Sodelgado. Al final yo creo que es producto de todo el trabajo que llevamos de pretemporada. Hemos tenido 2 semanas muy buenas a nivel de entrenamiento y al final uno siempre juega como entrena. Yo estoy muy contenta con el equipo hoy. Yo creo que defensivamente, como siempre, al final es la seña de Elche. Hemos podido correr, al final hemos querido llevarnos el ritmo del encuentro y nos ha salido. Y yo creo que la suma de todo es. Tras este estreno brillante, con la reedición de la última final por el título, el Atigo Elche volverá a competir el miércoles a las 8:30 de la tarde en la pista del balonmano Porriño, rival de la jornada 2. El equipo gallego venció por 21-31 a Rocasa Gran Canaria. Mañana escuchamos los titulares que ha dejado el míster Rocamora en la rueda de prensa previa y también los marcadores del fin de semana, Paco. Gracias, José Antonio. Gracias, hasta mañana. Enhorabuena por esa primera victoria contra el actual campeón de liga. Así ponemos el punto final. Como siempre, un placer estar a tu lado a través de la radio del deporte 101.4 Teleelch Radio Marca. Hasta mañana. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.